Arun Tanipsmawak, Xa Capital, arqueológica de la tercera sección de la provincia Ingavi, Tiwanaku, Kalawawa, Marcatpacha. Kitena Kateja, Istapta Radio, Castipa, Tunga Provincia, Comaraquiwa, Yatunga Departamentos. Yatia Winaka, consejos educativos para cambio Aruskitata. Sasipkiu, Panakaj, Maita Sipkiwa, Aka, alimento complementario escolar, Untata de Seyono Escolar. Kwahuabanakar, Purt Aspana, Canasta Estudiantil, Ukam, Suntata Aspana, Sasinawa, Maita Sipki. Saskarakiwa, 35% Ukau, Descuento, Utirjama, Honorable Alcalde, Uñeste Asipkit. Pero Nanakajaneki, Ukampi, conformepte, Sasawa, Ars Asipkarat. Maizatoketja, Saskarakiwa, refacciones, unidades educativas con Ateja, Akaja, Purt Añapan, Ukarakaja, Uñakip, Atakeponi, Caraquineu, Hichajutiri, Viernes, Ucau, Tantas, Citani, Sasaus, Escarac. Yucaruste, Amoita, Tagaraquiva, Director Distrital de Educación, Jupampisa, Diaque, Tallant, Asiñapa, Caja Virtual, Comaraquiva, Distanciamiento. Ucanacasa, Uñaki, Tatani, Sina, Camata, Consejo Educativo, Paste, Arst, Azuaycaraquí. Bueno, hermano Calixto, Kunjama Teja, Nayan Suteja, primeramente, Nicolás Héctor Limachinina, Consejo Educativo de la Unidad. Como era que iban a dar un paso para que tú vas a ir el viernes con Alay con Texas, Arjareña, Tequeca, Comisión Mayi, Utjiwa, Cataipina, digamos, canasta estudiantil, Toker Unteata, ¿no? Hay pachar aquí para que apta, pero con Alay con Texas, determinación, Utjiwa, digamos, desayuno escolar, toque este, Saraña Pava, Wawanakar, canasta estudiantil, toque. Nanakan, con Atsuwa, le molesto, Utjaraki, hermano. 35% apakapjito, hayo kawali molest, anchita hanim kini conformiti kuna lai kunteja desconformidad, uka utihil, patichaste, uka alcalde pio riunt asipjaja, pasiri informt apjitano sapawata 2-10, sapa partidas de 67 días hayo jamat, kat apst asipto ananagaja más o menos 280 bolivianos por wow, pero hani ukamar nanakar kananjawa hapreto, sino que 156 bolivianos, kakunjiwa hapreto, simpi ukakiwa. Yo creo que cuatro días tiquera que tanuya jamón si pina canchura para kiwa. Canasta estudiantil toku katisayana escolar, pero hani wa descuento 35% descuento. Hayu katua wali moresto mpichurusa, jorumpi arsta suapkakta nanakaja. Kunala ikunteja hani ti ukaista tapkaja nanakaja. Basinak padre de familia ampacho wana kampacho kama mantani pa porque nana ka istata apanya harakyo maderi chuchin khadi se neskular wana ka katoka sinya pa haju ka ukauna nana kan molestu uthi kama rosti utha kharakito wa maya digamos refacción to gen uthi wa kunana ka te pokta nya haju ka no ya ke ponira nana kan refacción am bi kunai manen ka pisar kharap kharak son 28 unidades no yo creo que ukana pokta nya patakiwa alcalde impina nana ka reunta asip kharakiwa na ira katpacha na ira fuerza medida viernes 28 de agosto kuruna na karriunta si pa alcalde hayal o ni munarakto ka distrito Tiwanaku tokena nyawa reanudación de clases kayantani no a través de virtual a distancia mira que autorista karakter semi presencial porque kamara ki usuna kasut kakira ki kato wawana kakuit ni hama kira kanira ki arish gan hama karakiti ni ni profe paishpana karo no profesor ni atichirine karos arish gan hama karakit kat nya kayantani maya simana sumpach sarkhara ya tarakini na nagas ko paishpara ko churus director de sitar la maitapta de kisaran pansaran pansasi no a veces ya te qabi to khim pikpini wawana knairar no ktanyani ukata kira ko ak Bolivia kuyashi u markti nairar no ktanyani a veces arana kaj han hama ki u amuy khapret ki wasa paishpara kskidas hal khuma ki u a muy apre. Yo creo que Cobana Cataipín Caraquiva, acá está peor país, acá Bolivia Marque y Tañataque. Digamos, Cataipín Kiva, futuros presidentes, futuros alcaldes, futuros concejales, futuros parlamentarios, futuros ministros, como era Kiva, y a Jepanacas, Instituto de Janeva, Colegio Militar, Tajicuna, Cataipín, Ucaja Janeva, Dicta, Señaquiti, Nayastigo. Sugta, hay una quiere Kirigistua, Tao Pacha, Ao Kitaikanacaro. Wawana karch amaist anyan hani kira ki kom ya clase clausura wahi wa notani hani hani kira kus pinsa rekinyani hil naya ha kotaipi wali itu kashin toket pat anyauti yo creo que kotaipi kar ki futuros médicos no futuros kojirinak yo creo que hayo kamata que tiempo sani ki kojilen utanakan Mixta no ciudad de Alto Marcan Jom Hiwara Sip, que hospital Pungu Nagan, hani somos kojirina kotit, pero hiwasta ibitste, mishtuniha, yo creo que hanevas harakpanitia, hiwasarukawa, makipuro, Aka Bolivia Mark Nairar. Amai chenyasau, hermano. Uka aspao nanaroha. Uka naka aspao ya tiawena kaja. Calixto Cabrera, Sanismau, Jutiri, Uakichaukama.